Buenas tardes, pasión, y las palmas arriba. Buenas tardes, país. Buenas tardes, pasión. ¿Cómo dice quién? Cada vez te quiero más. ¡Cumbia pecosa! Y las palmas, y las palmas arriba. Y las palmas. Paulito Roberto. Para los pibitos de las inferiores de Racing, los que están mirando, para el oso y toda la gente de Racing. ¡Feliz cumpleaños, Tito! ¡Para el premio, Tita! ¡Dice! Buenas tardes, pasión, y las palmas arriba. Todos los cumbieros con las palmas arriba. ¡Eso! ¡Y las palmas arriba, y las palmas arriba! Juan y Chino, sonido Falco. ¡Un saludo grande, loco! ¡Luchi! ¡Cumbia Pecosa! Para toda la República Argentina, loco. ¡Claudio Nogales! ¡Y esta es una vez más! Hoy acá en el baile, todos los villeros. ¡Yeah! No nos importa nada, y arrancamos caravana. ¿Dice? Y encima pintó la carcajada. Hoy no es falso pago, no, no. Está la parrilla llena. ¿Dice? Dale, arranca un nombre. Se pinta fiesta, como a todos lados. Papos redescontrolados. ¿Dice? Y siempre vamos a cantar. ¿Qué? ¡Eso! ¡Y las palmas arriba, y las palmas! ¡Saludos para los pibes luqueos, che! ¡Saludos para mi madrina Casilda! ¡Cumbia de posa! ¡Saludos para la familia de los músicos, loco! ¡Gracias por el aguante, loco! ¡Para mi cuñado, el enano Mica y el Mariano Rey! ¡Sigue, sigue, sigue con las palmas arriba! ¡Arriba, arriba!